te estoy queriendo. Ay, Mayo, dime por qué no me quieres, negra. Como yo te estoy queriendo. Que me lo digan tus labios, ay, negra. Si es verdad que tú me quieres. Que no te vas conmigo, ay, negra. Tanto que te estoy rogando.